I'm in the mood. las 11 y 4 minutos en la X96.5. ¿Quieres cambiar las reglas? Pásate a un plan postpago y lleva tu celular favorito hasta con el 30% de descuento. Aprovecha Vivo Y21S de 128 gigas ahora desde 749.990 pesos. ¡Cómpralo ya! Válido del 15 al 31 de diciembre de 2022 hasta agotar existencia. 12.000 unidades disponibles. Está en one.co. Cali tendrá semaforización inteligente que impulsará nuestra ciudad hacia el futuro. Disminuirán los tiempos de traslado y se tendrán diagnósticos en tiempo real del tráfico en las vías. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. La X96.5. Llega Navidad, armonía y paz, nuestras vidas llenas de prosperidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Navidad, llegó Navidad. Renace la esperanza, crece la ilusión. Brilla una luz que te ilumina el alma y que se enciende con la magia del amor. Te desea mucha felicidad. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Llegamos a las 11 de la mañana, 6 minutos en la X96.5 y estamos avanzando con esta nueva entrega de nuestro conteo. Una entrega más de este 2022 que está por terminar y es obviamente la última entrega de este año. Ya saben que estamos terminando de darle forma a nuestro conteo general con los 96 éxitos más importantes de este 2022 que ustedes escucharán y podrán vivir con nosotros en vivo este próximo 27 de diciembre en el Centro Comercial Unicentro. Ahí estaremos desde las 9 de la mañana y los vamos a estar esperando si se quieren acercar para hacernos compañía y juntos a llegar al número 1, la canción más importante de este 2022. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Tiene los atributos perfectos para convertirse en la canción número 1 de la X96.5 en este 2022. Eso lo conoceremos el próximo 27 de diciembre. Vamos a avanzar 3 posiciones más. Para tratar de llegar rápidamente al número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo, arrancaremos del número 7 hasta el número 5. 7, 6 y 5, las casillas que vienen a continuación. Soon Rough con Nicky Yor, un éxito de temporada que desciende 3 posiciones, cae del número 4, sale del top 5 y se queda con la casilla número 7 esta semana. Soon Rough con Nicky Yor y Dazzy. Casilla 6 para Super Freaky Girl con Nicki Minaj, perdiendo una casilla, completando 12 semanas con nosotros. Y Doja Cat estará aquí de nuevo con Vegas en la posición número 5. Esta es la segunda canción que les comentaba hace un rato. Son 2 canciones que logran avanzar cada una 3 posiciones y son las canciones que más avanzan en esta edición de nuestro conteo. La primera fue Beyoncé con Coffee del 12 al 9 y la segunda es esta, Doja Cat con Vegas, que avanza del lugar número 8 a la casilla número 5, 3 posiciones en total. Casilla 7, 6 y número 5 vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en este fin de semana con los éxitos más importantes en el mundo. Número 7.

prove you wrong, so I reckon you leave all of your problems at the door to my city. You gon' need to tell my brothers where you from, and I admit it, I still got empathy, and you gon' feel it for 2 weeks when I release you in them streets and keep my Nina in discreet. Keep it clean in my Jeep and put that Yeezy in your teeth. Let my demons off they leashes if you even think to speak. I'ma give a whole new meaning when you said you live in a dream. We could keep that sleeping, you gon' lever all your G's. Count them sheep, sheep, sheep, sheep. Time by Z. I think. No sé qué tiene esta mujer, pero hace que sus canciones se vuelvan inmediatamente canciones y éxitos tremendamente pegajosos. Es una excelente rapera, compositora también. Nos ha impresionado en este año con muchos performances, muchas apariciones en vivo, muchas maneras increíbles de vestirse. Además, siempre sabe llamar mucho la atención esta tremenda artista llamada Doja Cat. TikTok ha sido una plataforma increíble para muchos artistas como Doja Cat, y esto le ha permitido a ella volverse una de las estrellas también más importantes de este año. Say So es la canción más popular de Doja Cat y fue uno de esos éxitos virales a través de TikTok, con su propio trend, con su propia coreografía, con millones y millones de personas bailando al ritmo de esta canción. Woman también es otro de esos éxitos que se ha viralizado increíblemente. Kiss Me More ha hecho exactamente lo mismo. Streets fue otro de esos excelentes tracks que encontramos a través de esta plataforma. Ni qué decir de Freak, que también tuvo su trend en TikTok. Like That también junto a Gucci Mane se volvió tendencia en esta red social. Ha sido un hit en TikTok Doja Cat y ocupa la posición número 5 esta semana en nuestro conteo, cerrando el último conteo del año, ingresando al top 5 de las 20 de la X. Y a propósito de esas canciones que fueron virales, que han sido virales, el 30 de diciembre en otro de nuestros especiales X que tendremos toda esta semana de feria, estaremos con las canciones más virales de este 2022. Artistas como Doja Cat, por ejemplo, estarán siendo parte de este especial a las 5 de la tarde, contándoles cómo es que se han logrado mezclar en nuestro o invadir nuestro gusto musical a través de su permanencia en estas redes sociales. Todo lo más viral en cuanto a música en este 2022, este viernes, no, el 30, que cae 30, a ver si mi calendario no me falla. El 30 es, sí, es viernes justamente. Próximo viernes a las 5 de la tarde estaremos con lo más viral de este 2022 y Doja Cat seguramente pues será una de nuestras estrellas invitadas a nuestro especial. Escuchan la X96.5 en nuestro conteo con las 20 canciones más importantes en el mundo. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. En un momentito vendrá lo mejor de la semana con Tefa, que nos va a contar más adelante un resumen de las noticias más destacadas esta semana que está cerrando. Vamos a avanzar con 3 posiciones más, 4, 3 y número 2. Las casillas que vienen a continuación, posición número 4 para David Guetta, Becky Hill, logran subir 2 casillas esta semana del lugar número 6, pasan a la posición 4, ingresando al top 5 de nuestro conteo. I'm Good se llama esto que hacen juntos Guetta y Becky Hill. Steve Lacy también vendrá a continuación con su Bad Habit, se pierde una posición, baja del lugar 2 a la casilla 3, y Sam Smith con Kim Petras pasan del lugar número 3 a la casilla número 2, ascendiendo una posición. Casillas 4, 3 y número 2 en nuestro conteo en esta edición 49, la última de este 2022. Número 4.

if you wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama. La X 96.5. ¡Coná! ¡De armonía! ¡Dale! ¡Coné! ¡De empatía! ¡Coní! ¡Inteligente! ¡Coná! ¡Oxígeno, mi gente! ¡Coná! Que le cuidado la nueva tecnología. ¿Qué? Va a salvar tu vida, ¿sí? Y también la mía. Ayuda al medio ambiente y la movilidad. Descongestiona la vía y la conectividad. Hace vaporización inteligente. Hace vaporización. Mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Las 11 de la mañana, 31 minutos. Y vamos llegando al final de nuestro conteo en este fin de semana especial en la X con el último conteo de este 2022. Gracias por su compañía. El saludito para nuestra amiga Lady. Un besito, Lady. Muchísimas gracias. Una feliz Navidad para ti, para todos los tuyos y por supuesto para todos los que por ahí se han comunicado con nosotros esta mañana en este fin de semana. Mientras les contamos cómo se mueven los hits más importantes en el mundo en esta edición 49 de nuestro conteo, que se comportó de la siguiente manera. En la posición 20, Glass Animals con Heat Waves. Posición número 19 para The Weeknd con Sacrifice. Casilla número 18 para Doja Cat con Woman. Harry Styles, casilla 17, Late Night Talking. Break My Soul, Beyoncé, casilla 16. Ocean se llama esto que hace Calvin Harris con Dua Lipa en la posición número 15. Casilla 14, Left and Right con Charlie Puth. Nuevamente Dua Lipa acompañando a Megan Thee Stallion juntas en Sweet Spy, posición 13. Lizzo, About Them Time, casilla 12. Music for a Sushi Restaurant con Harry Styles en la casilla 11. I Am Worried es lo que hace One Republic en la casilla 10. Beyoncé, Coffee, de posición 9 y una de las dos canciones que logra subir mayor cantidad de posiciones esta semana. De la 12 a la número 9. 3 en total. Perdiendo una posición, Post Malone con I Like You al lado de Doja Cat en la casilla 8. Cae tres posiciones esta semana Nicky York con De Así en Soundroom, posición 7. Nicki Minaj, casilla 6, Super Freaky Girl. Doja Cat y Vegas en la casilla 5. La segunda canción que logra avanzar mayor cantidad de posiciones esta semana en nuestro conteo. 3 en total, pasando del lugar número 8 a la casilla 5. David Guetta con Becky Hill ocupan la posición número 4 en nuestro conteo con I'm Good. Bad Habit con Steve Lacy, casilla 3. Sam Smith y Kim Petras juntos en Unholy son la posición número 2 en nuestro conteo. ...11.37, así se movió esta última edición de nuestro conteo Las 20 de la X, edición 49 para este 24 de diciembre. Ya saben que nos vemos el 27 en vivo desde Unicentro. A las 9 de la mañana arrancaremos nuestro conteo con el gran resumen del año. Son 96 canciones, las más destacadas, las más importantes de este 2022. Nos vamos yendo de Las 20 de la X, invitándolos a que sigan conectados con nosotros, porque más adelante, pues viene más música. Ustedes y yo nos volvemos a encontrar a eso de las 6 de la tarde en el último conteo de la X Top Dance de este 2022, también haciéndoles el resumen respectivo de las 10 canciones más destacadas del mundo dance. Esto es lo mejor de la semana, un resumen rápido de lo que ha ocurrido esta semana que está terminando con Stefania Ortiz. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, así es nuestro último resumen del 2022 y ustedes son los encargados también de consultar estas noticias y muchas más en la xcali.com. Ya se conocieron los nombres nominados a los premios Oscar 2023, grandes artistas que prestaron sus voces, escribieron canciones y las produjeron para cintas cinematográficas. Gwen Stefani da a entender que quiere regresar con su antigua agrupación. El top de los videos más vistos de YouTube y también Pink Floyd ha estrenado 18 conciertos inéditos. Hay muchas noticias en laxcali.com. Visítenos y conozcan estas y muchas más. También recuerden que nos pueden escuchar a través de esa página web y también a través de nuestra aplicación de La X Cali. Ahí a través de nuestro website tienen ustedes la manera de enterarse de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, de conectarse con nosotros vía streaming también y de consultar nuestros conteos. laxcali.com. Los dejo con la canción más importante y ese no podría ser otro artista el que cierre el último conteo del año en la posición número 1 en su semana número 17 como la canción más importante de las 20 de la X y una de las más destacadas este año que termina. Él es Harry Styles con As It Was. Número 1. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag #las20 de la X. Cali es una ciudad cargada de música, de cultura, de creatividad y de lugares increíbles. Haz que cada acción que realices en ella cuente. Todos somos el lugar en el que vivimos. Cali, escucha la X, 96.5 FM. Más música. La viralidad del 2022 será recordada además por la buena música. Recordamos los hits virales de este año en un especial lleno de increíbles momentos musicales. 30 de diciembre. Solo por la X96.5. Somos la nación de más música. Down in Atlanta, stayed at the centerfold. Downstairs my vintage dope. You should have seen it. Down in Atlanta, at the graveyard tavern. You thought you seen a ghost, it's just where the phantoms are. Shawty think it ain't Kevlar, it's wall to wall. Feel the heat, through my drawers. I told Shawty to bring the wave, you know life's a beach. She say life's a bitch, that's it, Magic City. Watch them fly from the sky. Not talking LeBron home when I say I'm in Cleveland. Drowning my Phantom, Coke factory is my stove. I mix it up high pole, gotta see how I drink it. Woke up feeling like Fable, need a Georgia peach. Never run out of love or run out of weed. Daddy driving a tractor like a Hellcat of D in 285 Dashon, 'cause I'm loving the speed. La X más música al aire. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'd like to welcome you inside this big Snoop Dogg, Calvin Harris experience. You did? Ha ha. The place where the people have a good time. You can get yours as long as I can get mine. We like to flip, trip, dip until we get right. New city, new titties, live my best life. Next flight, where should I go next? Looking at my Rolex, think I need some more sex. Oh yes, baby brought her best friend. Say she wanna go to some place that she ain't never been. So I took a sugar, brought her back in one piece. We walking on the beach, sand in between our feet. She had the best time, yes I'm S-N-O-O-P. You can label me the OG. Can I get a flick? Yes, just a flick or two. My whole life's new, I've been trying to get with you. Now I finally found you, and I'm overwhelmed. Oh well, keep it quiet, don't tell. Tell me how you want it, baby, I could put it down. First thing in the morning, wake you up and work you out. Living in the moment, enjoy it while it's yours. Cold-hearted, trying to solve it with these city floors. I feel like the world is mine for the taking. I wasn't worried about what I was given, I knew what I could make it. Oh baby, asking about my past life, but it's the past, right? Give him some of that act right, and make a nigga act. Favorite part is we grown, so we could do what we want. I took the world by storm and made myself at home. Oh God, this the G-double-O-D life. Now sit back, relax, and just vibe. Come on, come on. Welcome to the place where the people have a good time. You can get yours as long as I can get mine. We like to flip, trip, dip until we get right. New city, new titties, live my best life. www.laxcali.com. La X, 96.5. Don't La X. X 96.5 Cali. Son las 11:59 en la X 96.5. ¿Para dónde va Vicente? Pues para dónde va toda la gente. Para la fiesta de mi pueblo. Comparsas, música, alegría y la tradición de los 42 municipios y colonias del Valle del Cauca demostrarán lo que somos. Este 26 de diciembre desde las 2 de la tarde en la calle de la Feria. Invita Industria de Licores del Valle y Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Esta Navidad, Colmotors del Valle te regala un bono de hasta 8.500.000. 500 para que estrenes tu Citroën C4 Cactus. Visítanos en la avenida Paso Ancho 7799. Aplican términos y condiciones. Respalda y garantiza Derco. La X 96.5. En Navidad regala salud y bienestar. Encuentra en Cutis bonos de regalo, kits y productos especializados. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. La X más música al aire. Oh yeah. Oh yeah. 2022 nos deja canciones inolvidables. Fue el regreso a la música de varios artistas que hicieron temblar la industria musical. Los mejores álbumes 2022, 25 de diciembre, solo por la X96.5. Somos la nación de más música. Yeah, that's alright. La X 96.5. La X, al aire. Remember the words you told me, love me till the day I die.

en la X. Dos de una. Estrena tu Suzuki Swift con matrícula gratis en Octama Motor. Además, con bono navideño hasta 5 millones de pesos de descuento. Un superbono de retoma y entrega inmediata. Tenemos sorpresas en vitrina. Cotiza ya en www.suzukicali.com. Encuéntralo en Derco Center. Hola, soy María Angélica González de la X96.5. Para esta época especial, deseo que la paz, la unión, el amor y la prosperidad sean los mejores regalos que recibas junto a tu familia y que estén presentes todos los días de tu año nuevo. Así que feliz Navidad y felices fiestas. Woke up in the morning with the sunrise in her eyes. But all that she sees is darkness. She won't tell you why. No more butterflies, they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Christmas Day, you lift me when I'm down. Oh, Christmas Day. Oh, Christmas Day. We're breaking through the clouds. And all she needs is shelter. Shelter for the night. And this one could be heaven, but she's looking down the line. Oh, Christmas Day, you lift me when I'm down. Oh, Christmas Day. Christmas days, we're breaking through the clouds. Oh, Christmas Day. I'm not afraid to die. La X más música al aire. La X Top Dance presenta las 10 canciones más top de este 2022. Resumimos lo mejor del dance y te mostramos las tendencias que marcarán el inicio del 2023. 26 de diciembre, solo por la X96.5. Somos la nación de más música. Just me, myself, and I. Solo ride until I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a word what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone, I just need to be at home. Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fuck fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. I'm trying to be cool, but I may just go apeshit. Say fuck y'all to all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous, but I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my angers. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly. This shit is lovely, this shit ain't random. I didn't get lucky, made it right here cause I'm sick with it, Cuddy. They all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny? Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. La X, 96.5 Cali. For a few years, yeah.

6.5. Son las 12:55 en la X96.5. Es quien te siente y te consiente. Esta Navidad, Colmotors del Valle te regala un bono de hasta 8.500.000 para que estrenes tu Citroën C4 Cactus. Visítanos en la avenida Paso Ancho 7799. Aplican términos y condiciones. Respalda y garantiza Derco. La X 96.5. Con actividades artísticas y culturales como la Red de Monitores y la Fiesta de mi Pueblo, la Secretaría de Cultura del Departamento promueve el sano aprovechamiento del tiempo libre y la conservación de nuestros derechos culturales. De la mano de la cultura, los vallecaucanos vamos siempre adelante. Secretaría Departamental de Cultura y Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. El conteo más importante del año llega con lo más sonado en este 2022 que termina. Las 96 de la X este año estarán más cerca. Estaremos desde el Centro Comercial Unicentro, 27 de diciembre, desde las 9 de la mañana, solo por la X96.5. Somos la nación de más música. I often tell myself that we could be more than just friends.